cnqradio.com con notas exclusivas. Digamos, no es un invento novedoso ni es ninguna novedad, ¿no? Desde hace como más de 60 años que se inventó el sistema de dínamo para las bicicletas, el típico dínamo donde uno prendía una luz a medida que andaba con una bicicleta. Y lo que hicimos nosotros simplemente fue, digamos, modificar un poco ese concepto y utilizar, en vez de un dínamo, un alternador de auto que, digamos, en lo que es la mecánica general del auto, el alternador lo que hace es girar y generar electricidad para todo el sistema eléctrico del auto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue adaptar todo un sistema, digamos, de giros que se acoplen a la rueda de la bicicleta y con eso poder generar un alternador que genere una cantidad de electricidad proporcional a lo que un ser humano puede dar, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue con dos bicicletas, dos personas puedan pedalear tranquilamente y generar algo de electricidad, prendiendo algunas luces y mostrando más que nada cómo puede el ser humano generar electricidad para, bueno, para disponerla para cualquier tipo de aplicación. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.